Moisés está totalmente atareado en la dirección del pueblo, han salido, están en el Sinaí. Y la verdad es una fatiga para el pobre Moisés dirigir y que la gente hiciera fila para resolver todas las cuestiones. Entonces Jethro le dice: Moisés, simplemente forme grupos y a cada uno póngalo por líderes, por líderes, por líderes, para que ellos se encarguen de los asuntos y no todo llegue hasta ti y tú te vas a encargar de los asuntos mayores. Bueno, pues Moisés hizo caso. Noten que el grupo más pequeño es de 10 personas. Y ahora nadie tenía que estar trayendo los problemas del pueblo hasta Moisés, sino que en el grupo, desde los 10, comenzaban a resolver todas las crisis que ellos tenían. Así que dos cosas ganó Moisés con esta estructura. Número uno, se compartían responsabilidades. Ya él no tenía que desgastarse tanto, sino se estaba más pendiente hasta el mínimo detalle de lo que pasaba con las 10 personas. Y lo segundo es que al haber 10 personas, eran los dones de 10 resolviendo un problema y no uno intentando resolver el problema de todos. Así que había un conjunto de dones y una unidad de criterios que facilitaba el asunto. Además, en ese grupo de 10, la gente oraba, se animaban, tenían comunión, sus relaciones eran estrechas y sobre todo se resolvían los problemas. Bueno, al trabajar para Cristo podemos usar este ejemplo. Se llama grupos pequeños. ¿Por qué? Porque en los grupos pequeños podemos hacer lo mismo que estábamos viendo que sucedió con Moisés. Si hay mucha gente por atender, sencillamente nos seccionamos en grupos. Puede ser de 10 a 12, no hay un número perfecto para esto. Sin embargo, esos grupos que se llaman pequeños facilitan que yo pueda estar pendiente de la otra persona, que pueda ayudarle, que pueda estar al tanto de cuáles son sus necesidades. Y los líderes no se fatigan. Así que en un grupo pequeño nadie está solo. Siempre existe buena compañía, siempre existe quien pueda ayudarnos y acercarnos a Dios. Nuestro consejo de hoy es, bueno, vaya pensando en las ventajas de tener un grupo pequeño. ¿Con quién lo va a conformar? Y participe activamente en él. Las ideas que vienen de Dios nunca fallan. Son ideas inteligentes y son ideas que nos van a ayudar a la testificación, que es nuestro tema central de todo este trimestre en el estudio de Lecciones de la Biblia. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Hola, bienvenidos. Esto es Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar la palabra de Dios. Hoy estudiaremos Organizados para Servir. Voy a leer de 1 de Corintios capítulo 12, versículo número 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. La pregunta que vamos a intentar responder hoy es cómo usar efectivamente los dones dentro de un grupo pequeño para la testificación. Porque ustedes lo notan, hemos ido integrando palabras que debemos usar dentro de la metodología de testificar y ayudar a otros a llegar a Cristo. Estamos hablando de testificar, que es dar mi testimonio, es ministrar, que es ayudar en las necesidades de otro, pero también hemos hablado de los dones. Como dice 1 Corintios 12, que hay diversidad de dones, ¿cómo hacemos para integrar todo esto y que no se nos forme una falta de unidad? Bueno, yo he encontrado en el cuerpo humano un ejemplo maravilloso para eso. Miren que el cuerpo nuestro tiene muchos órganos y los órganos están regados por muchas partes del cuerpo y cumple su función. ¿Pero qué los integra? Ok, los integran los famosos sistemas. Y por lo menos yo encontré que el cuerpo tiene 8 sistemas. Uno es el sistema articular, el de las articulaciones, los huesos, las articulaciones. Dos, el sistema circulatorio, todo lo que lleva tiene que ver con la sangre. El sistema endocrino, que tiene que ver con el control del sistema hormonal. El sistema esquelético, los huesos. El sistema inmunitario, la protección del cuerpo. El sistema linfático,

en su tiempo. Bueno, ya sabes que un grupo pequeño puede funcionar en tu casa, en tu oficina, en un parque, debajo de un árbol, en una sala de Zoom o cualquier otra, y es muy efectivo. Miren, yo conozco personas que han puesto sistemas y atienden sus grupos pequeños y atraen amigos, y se hace mucho más fácil la testificación porque estamos entre amigos en confianza. Que el ejemplo de Pablo en Corinto y sus amigos nos ayude con la testificación a través de los grupos pequeños. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Hola, bienvenidos. Esto es Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar la palabra de Dios. Hoy estudiaremos dinámica de los grupos pequeños y vamos a ver la parte práctica de qué es lo que se hace en un grupo pequeño. Hechos capítulo 12, versículo número 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Este incidente en particular es la solución de un problema que tuvieron. A Pedro se lo habían llevado para la cárcel y lo que estaba haciendo el grupo pequeño era reunidos en la casa de María, mamá del que escribe el Evangelio de Marcos, y estaban orando. Tuvieron un problema, se unieron en un grupo y empezaron a orar, y Dios respondió, porque mientras ellos están orando, Pedro toca a la puerta y ha sido liberado por un ángel. Bueno, pues los grupos pequeños son un vehículo, son un medio, no son el fin. No es también, y hay que compararlo cuando decimos que la salud es el brazo derecho del Evangelio, no está diciendo que es el cuerpo, hay que mantener un equilibrio porque hay que combinar los grupos pequeños con otras estrategias, pero la base siguen siendo los grupos pequeños. ¿Qué hacían en el grupo pequeño? Bueno, el grupo pequeño, en primer lugar, era un lugar de refugio. La gente se refugiaba ahí para encontrar con sus amigos y con los demás un momento de paz en su corazón. Número dos, los grupos pequeños eran lo que hacía crecer la iglesia. Nosotros debemos aprender de eso. Yo tengo que cuidar en la congregación que tengo de que reactivemos y manejemos bien lo de los grupos pequeños, porque fue el secreto allá en el libro de Hechos para hacer crecer la iglesia. Tres, allí expresaban sus problemas. Vaya al grupo pequeño, cuente sus problemas. Esa es su familia. Y los que estamos en el grupo le ayudamos a resolver esos problemas. Cuarto, discutían preocupaciones mutuas del ambiente, del sistema, de los romanos, y ahí todos recibían consejos. Quinto, estudiaban la Biblia, estudiaban la palabra y eso les permitía el crecimiento espiritual. Y sexto, estaban entre amigos y había mucha comodidad. Hay personas que si van a una reunión muy grande pueden tener el temor o de entrar o de hablar, pero es que en un grupo pequeño ya es mucho más fácil permitir la participación de los que nos vienen a acompañar. Estudiaban la palabra y no eran egoístas, quiere decir que no solamente cuidaban lo interno, sino también lo externo. Estudie muy bien la metodología de los grupos pequeños. Utilícelo. Tienen una estructura donde la gente confraterniza, hablan de sus problemas, en donde la gente puede estudiar la palabra de Dios, en donde yo hago preguntas, expreso lo que siento y lo que pienso, oramos los unos por otros y nos apoyamos para solucionar los problemas. Esto hace muy atractiva la difusión del Evangelio. Si no tienes un grupo pequeño, no estás actuando de acuerdo a las directrices que Dios nos dice para conducir al pueblo de Dios hacia una nueva visión y encontrarnos en Cristo. Y muy pronto Él vendrá a buscarnos y a reclamarnos como suyos. Utiliza la metodología de grupos pequeños. No te aísles. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia, a continuación. Hola, bienvenidos. Esto es Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar la palabra de Dios.